Agua en creciente, de verde verderol de tantas islas, grises barracas o de arenas finas. Agua en creciente. Agua que lleva, donde la nada el todo, en la estrangulación de los ahogados que viven perfumando camalotes o en el salto perfecto del dorado. Agua que lleva. Agua de río fuerte como la raza que se forja en tus orillas, con la severidad monjil de las barrancas, con la alegría infantil que hay en las islas. Agua en creciente. Río, a ti yo volveré como ahora vuelvo, pero en la luz de inmaterial sustancia, para beber tus aguas de paisajes, para beber tu cielo y sus distancias. Agua en creciente. Jacinto S. Cosí y Sassi. Paraná, 1947.